QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Y qué tal? Ahora el show número 43 de esta décima temporada de Punto Extremo. Soy Jesús y en esta ocasión tendrás música nueva de Underoath y Trust Divided. Oh, Escuchaste a The Overseer con su canción Amen. Punto extremo. Nuestra relación podría ir por un mejor camino. Nuestros sentimientos podrían guiarnos hacia un mejor camino. Forjar una relación basada en amor es bastante complicado, pero tenemos que lograr que esta llegue a ser a prueba de balas. Just a Bulletproof de los norteamericanos de 12 Stones. Punto extremo. Y pasarán los días y pasarán los años. Pasarán todas las estaciones miles de veces. Pero nunca nos diremos adiós. Ese es el amor verdadero. Nunca se despide. Close. Escuchaste Otro Extremo Internacional. Era el tema We Will Never Say Goodbye, The Children 183. Después de la pausa, los extremos internacionales, así que no te separes. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.